Desde temprano el baile empezó, meta guitarra y meta acordeón. La dueña en casa, doña Trinina, zapatos nuevos tiene pa' bailar. Algunos toman ginebra en porrón, otros vinachos que mandó el patrón. Se asa la carne detrás del parral, mientras la chancha sigue su compás. Un gaucho en tranca revolvió el poncho y un grito macho largo. Que desparramos, santo Dios mío, si hasta el candil se cayó. Se queme el rancho, se queme el rancho, con el candil se prendió. A la vuelta, y se armó el desparramo, doña. Dentro quieren disparar, mozas y mozos y deja que atrás. Por la ventana se largó el sinón, el de la viola y el del acordeón. La dueña casa para disparar, zapatos nuevos tuvo que tirar. Y se lamenta con mucho dolor, de nuevo otro año cazando champión. Se queme el rancho, con el candil se prendió. Qué mala suerte, tan linda fiesta, la pucha que lo tiró. Se queme el rancho, se queme el rancho, se queme el rancho y se quemó. ¡Oh!